Las caléndulas. Salud en rebeldía. Derechos. Cuidados. Violencias. Sexualidad. Ambiente. Géneros. Salud colectiva. Anticoncepción. Problemas de salud. Medicinas alternativas. Decidir, decir sí, decir no. Infórmate. Opina. Escúchanos. Acompáñanos y sé parte. Las caléndulas. Un programa del Grupo de Promotoras de Salud. De la Organización Barrial Libres en Lucha. En el Encuentro de Organizaciones. Ciudad de Córdoba. Les damos la bienvenida a todos y a todas. Las Caléndulas, Salud en Rebeldía, es un programa del Grupo de Promotoras de Salud de la Organización Libres en Lucha de Barrio Maldonado. Hoy nos escucharán hablar a Eli, Nadia, Yami y Gaby. Nuestro programa trata temas relacionados con la salud desde una visión crítica y social, intentando recuperar saberes populares y que estén presentes voces de los vecinos y las vecinas. Creemos que la salud debe ser entendida como una construcción colectiva y no individual. Un niño que corre sano del río se hace al mar. Una comadrona trae al mundo un niño igual que el médico en un hospital. Naturaleza cruda. Tabúes versus verdad. Hoy vamos a hablar sobre las Brigadas de Salud Barrio Adentro, que es una actividad que llevamos adelante como Grupo de Promotoras de Salud de la organización, como parte del Encuentro de Organizaciones, en el marco de la campaña de la Digna Educación. Nos pueden encontrar en el Facebook, Las Caléndulas, Salud en Rebeldía, o en Instagram, Caléndulas19. El programa se emite por Radio Comunitaria La Quinta Pata, en Barrio San Vicente. www.radiolaquintapata.com.ar. Como les comentábamos recién, hoy vamos a hablar sobre las Brigadas de Salud Barrio Adentro, que están en el marco de la campaña por la digna educación de la organización Encuentro de Organizaciones. Para contar un poquito, la digna educación nace a partir de una necesidad que teníamos vecinas y vecinas de distintos barrios y de distintas organizaciones respecto del inicio de las clases de los niños, jóvenes y adultos, para poder tener sobre todo primero los útiles y después fuimos incorporando como otras demandas y necesidades como los arreglos de las escuelas para que estén en condiciones para que podamos asistir, también la necesidad de maestras integradoras y después fuimos luchando también para producir con nuestras propias manos las mochilas y las cartucheras que les corresponden y se merecen nuestros niños, que sean de mucha calidad, y para eso contrataron a nuestras cooperativas después de una lucha muy grande. Nos dimos cuenta también de que para el inicio de las clases los niños, jóvenes, adultas necesitaban tener la ficha médica, los certificados únicos de salud completas, y el sistema de salud no daba abasto para que esto sea posible. Entonces, este es el cuarto año que como grupo de salud, junto a personas que se han incorporado como voluntarias a la brigada, fuimos haciendo un recorrido por 17 barrios y zonas de la organización, completando las fichas médicas, que es uno de los requisitos para empezar las escuelas. Bueno, les contamos que en este año hicimos 1.054 fichas, en los cuales fuimos a 17 barrios, zonas, o sea, nos dividimos los barrios por las diferentes zonas. Y le queremos aclarar que los resultados de estas recorridas barriales no representan el total de la realidad, sino que muestran una parte de la misma. Las fichas que realizamos fueron a niños y a niñas del barrio y alrededores, que van a la escuela, que sus padres y madres pueden llevarlos. Sí, que esto tiene que ver también con que si tomáramos o hiciéramos fichas a todas las niñas y niños, tendríamos quizás otros resultados, pero para nosotras, como es una cantidad tan importante de nuestra Córdoba profunda, nos parecía importante poder compartirles los datos porque es una partecita de la realidad que vivimos. Bueno, también creemos muy importante denunciar al gobierno que no se hace cargo de esta necesidad de hacer las fichas que exigen las escuelas, que es muy importante. Y bueno, debido a esta necesidad, con compañeras y voluntarias tuvimos que hacer una tarea que en realidad le compete al Estado. Sí, que sabemos lo difícil que es poder conseguir turnos, que en algunos centros de salud dan solo 2 o 5 turnos por día y que eso claramente no da posibilidad a dar una respuesta real a la necesidad que hay. También que, o sea, las personas tienen que ir y esperar a las 5 de la mañana muchas veces, salir muy temprano en estos momentos donde hace mucho frío, y esperar desde las 5 de la mañana es medio... También que, bueno, veíamos que en los barrios que íbamos preguntábamos el tema de cómo, por qué no habían podido hacerla, y esto, en varios barrios nos dicen que le dan 4 turnos y hay familias que tienen 5 niños o más, y entonces es como muy poquitos turnos para responder a la cantidad de familias. Entonces empezamos a ir a los barrios y nos reciben muy bien, es un trabajo muy lindo el que realizamos y por lo menos nos sentimos cómodas. Sin contar que lo que dice mi compañera, muchas veces los que se hacen cargo son abuelos, tíos y demás, que no los papás los acompañan también, ¿no? O sea... Lo otro que pensábamos también es en darle la posibilidad de hacer 2 turnos para que ellos pudieran ir, los niños que van en la mañana, que pudieran ir a la tarde, y los que van a la tarde que fueran en la mañana. Sí, porque muchas veces los centros de salud solo abren en la mañana y entonces esto imposibilita que las personas que trabajan o las mismas niños, jóvenes o adultas que van en la mañana a la escuela, no hay chance de que puedan realizar la ficha médica. Bueno, ahora les contamos un poco de los resultados de las brigadas de este año generales. Como dijimos recién, que hicimos 1.054 fichas y encontramos que el 57% de los niños y niñas tienen caries. Que veíamos que en los dispensarios no hay dentista, o cuando hay no tienen los elementos para hacer los arreglos o extracciones, ni las cosas básicas que se necesitan. Bueno, en cuanto a la visión, un 12%. Vemos claramente que no hay oculistas en los barrios y acceder es de costoso, es muy costoso. Y los lentes, bueno, ni hablar. También hay un margen de error porque hay niños que les da vergüenza hacer la prueba de la visión, contando también de que hay niños y niñas que no distinguen las letras, no saben leer y demás. Sí, respecto del peso, nosotras hacemos una relación entre el peso y la talla, que es lo que le llamamos el índice de masa corporal, y encontramos que el 74% de las personas que vimos tenían un peso adecuado para su edad, según las tablas obviamente más estandarizadas, y un 26% estaban en malnutrición, que le llamamos malnutrición cuando tienen alguna situación que desvía de una nutrición como esperada, es decir, bajo peso, riesgo de bajo peso, sobrepeso y obesidad. Que esto obviamente está muy relacionado un poco con la situación de crisis que estamos viviendo por la disponibilidad que tenemos a ciertos alimentos, y acá también hay una responsabilidad muy grande del gobierno de dar una respuesta a las necesidades que tenemos como población. Entonces, no solo el bajo peso es un problema, sino también el peso en exceso también da cuenta de que hay una situación nutricional alarmante. seguí escuchando Las Caléndulas. Salud en rebeldía. Para profundizar un poco más en el tema, hablamos con Diego De Giorgis, médico jefe del internado del Hospital Infantil, y Florencia Omil, médica generalista. Respecto a la situación del país, sí, obviamente, como es de esperar, golpea a los sectores populares, la crisis que estamos viviendo. Sí se siente en el hospital público. En lo que va del 2018, se perdieron, hay 167.000 cordobeses que han perdido su obra social, por lo tanto, termina en la atención pública. Estamos viendo embarazos de adolescentes, embarazos no deseados, mucha tasa de prematuros que caen al hospital, muy enfermos, muy difícil de llevar. Fuimos noticia en el hospital infantil por el colapso que tenemos, digamos, no han puesto lo que tienen que poner desde el Estado en los hospitales públicos para sostener esta situación. Todos los años va empeorando. Claramente no hace bien dos comidas diarias, aumentó el hacinamiento, nietos que se van a vivir a la casa de los abuelos, a donde pueden, amontonándose, eso aumenta las infecciones, sobre todo respiratorias y gastrointestinales. Mucho problema, sobre todo de vivienda y bueno, y de buena alimentación, ¿no? Tanto chicos con bajo peso, con sobrepeso excesivo, por el tipo de alimento. Imagino que debe estar también reflejada en todos los centros de salud. Seguí escuchando Las Caléndulas, salud en rebeldía. Mucha gente se ha quedado sin trabajo en la zona en donde estamos trabajando y en todos lados. Muchos albañiles, mucha gente que trabajaba en empresas medianas y pequeñas, otros en autopartistas también. Una zona con una tasa importante de gente con trabajo. A nivel salud, no es tanto que los chicos se enfermen más por la situación, sino que en realidad cuando se enferman tienen como menos posibilidad de respuesta, sobre todo para las cuestiones de mayor complejidad, ¿no? Las cuestiones simples, bueno, una atención en el centro de salud y en línea general los medicamentos no nos están faltando hasta acá. Bueno, reforzaron el centro con personal que estaba faltando hace un tiempo. Sí, estamos teniendo mucha dificultad para hacer interconsultas con segundo y tercer nivel. Las cuestiones, por ejemplo, de desarrollo psicomotriz o rehabilitaciones y ese tipo de cosas están muy complicado acceder, el acceso a cuestiones más complejas realmente se hace muy difícil. Especialidades como reumato, ORL, neuro, es muy difícil llegar. Teníamos en el Asturias, después la gente del Asturias renunció, en Misericordia tampoco hay varias de estas especialidades. Bueno, en eso se vuelve bastante complejo la derivación y resolución de esto, de cosas que en el primer nivel no podemos resolver. Volvemos a escuchar el relato de personas que tienen que recurrir a los comedores porque no tienen un plato de comida para... Bueno, no tienen un plato de comida. Eso es bastante terrible. Y sí, también vemos que ha aumentado un montón la cantidad de gente que vive en el barrio, porque los alquileres son más económicos, por la cuestión de la contaminación y todo eso, pero hay mucha gente viviendo. Está aumentando la población en las regiones de tomas de terrenos que fiscales y otros terrenos privados que han sido tomados. Viven en situación súper precaria. Bueno, en las últimas tomas ya lograron llevar a agua, pero bueno, viven bastante precariamente. Tienen a favor esto de que muchos son albañiles, entonces ellos apenas tienen 2 pesos, compran unos ladrillos y levantan una pared. Rápidamente, lo que primero vemos como parecitas de madera, como bolsas de nylon, empiezan a ser de material en poco tiempo. La situación en los niños y más estén sin trabajo es bastante complicado. Un plato de comida como que se les garantiza, pero bueno, capaz que no estemos viendo ya la cuestión en la salud, que la veremos en un par de meses. El tema de los certificados médicos los hacemos con turnos en el día ahora, en este momento, pero en el mes de marzo, abril, mayo, pero abocamos semanas completas de turnos programados para los certificados médicos. Hay una ordenanza que dispone que los que tienen prioridad son los chicos que ingresan a primer grado, salita de 3 o 4, según si el jardín tiene sala de 3 o 4, y a primer año, que son los que tienen que tener como obligatoriamente porque no tienen certificados previos. Y que los otros niños deben hacer su ficha médica en el mes de su cumpleaños. Es una resolución del Ministerio de Educación. Entonces, bueno, que en coordinación con el Ministerio de Salud hicieron ese acuerdo. Y eso baja a la municipalidad. Sobre todo en los primeros meses priorizamos darle esos turnos a los chicos que ingresaban en los diferentes niveles. Y bueno, ahora vamos haciendo todos los chicos que van cumpliendo en el mes. Siempre desborda, el tema de los certificados nos desborda. Agradecemos a Diego y Florencia por aportarnos tal información. Sí, hay un montón de cosas, ¿no?, que nos fueron diciendo, que en parte las habíamos contado antes y también tienen que ver con lo que vivimos a diario en el barrio. Cómo el impacto de la crisis se va viendo sobre la salud, sobre las posibilidades, sobre la situación de vivienda, que realmente empieza a ser alarmante. Bueno, podríamos remarcar algunas cosas de las siguientes... de las anteriores entrevistas, como por ejemplo el tema de la pérdida de las obras sociales de muchos cordobeses. Claro, ahí es un bajón porque mucha gente, muchas familias caen en el hospital público y el colapso y todo este problema que hay por la misma falta de las obras sociales, que es triste. Tanta desocupación y tanta falta en la salud. Sí, sin embargo, la salud es un derecho. Entonces también, más allá de que haya o no obras sociales, no puede ser que eso sea un problema para el Estado, ¿no? O sea, quien tiene la posibilidad de tener una obra social, en buena hora, pero si no la tiene, no puede ser que el Estado abandone a esa persona, porque debería de ser, como decíamos, un derecho fundamental, un derecho básico que el Estado debe de cumplir. Sí, sí, obvio. Podríamos remarcar también el tema de la entrevista de Florencia Omil, que habla de una ordenanza que le dan prioridad a los niños de primer grado, salita de 4, 5 y primer año. Y los demás niños tienen que hacer ficha médica en sus cumpleaños, debido al desborde, digamos, que hay en el tema de los certificados médicos. Y nosotros nos llamaba la atención de que, bueno, no sabíamos esto. Sí, lo que sabemos nosotros es como... porque tenemos... yo tengo a mi hijo y lo que escuchamos a las mismas vecinas es que como que ponen una fecha límite, 30 de abril. Algunos 30 de marzo, otros 30 de abril para entregar la ficha médica. Y si no... no pueden hacer viajes o no pueden hacer actividad física si se pasan de esa fecha límite. Sí, es sorprendente que si es un acuerdo entre el Ministerio de Educación y de Salud, es algo que tampoco es que sale en los medios ni desde el gobierno hay un comunicado oficial, sino que termina siendo eso, claro, más lo individual interno de cada escuela, de cuáles son los límites para que las niñas puedan llevarlo. Me parece que también es de rescatar esto que contaba Diego y en parte también Florencia, de cómo quizás la complejidad, o sea, cuando una necesita una derivación o un lugar como más especializado para dar una respuesta a una demanda en salud, está completamente devastado, ¿no? Entonces Diego nos contaba de que el hospital infantil, como una estructura más importante por su complejidad y la posibilidad de dar una respuesta a cuestiones más específicas de la salud, no se ha hecho una inversión como debería de ser. Como lo mismo decía Florencia, cuando necesitan derivar a una persona porque en el centro de salud ya no pueden dar una respuesta, tampoco tienen para hacerlo. Entonces, como también se hace un abandono a esas personas y se expone a situaciones que pueden ser muy peligrosas para la salud, sin poder dar una respuesta. Yo me imagino lo desesperante que debe ser trabajar en un centro de salud y necesitar que esa persona vaya a algún lugar, como así las familias y esa misma persona que está sufriendo alguna enfermedad quizá, y no poder eso, tener la atención, claro, que acceder, se merece. Acceder a la atención que necesitan y después tienen que andar buscando a dónde poder realizar, qué sé yo, algún estudio complejo, lo que sea, y es todo un tema. Los dejamos escuchando Quereme Así, del disco Chanchos Amigos, Caligaris. Ser perfecto, que nunca estoy cuando lloras, no me doy cuenta si estás mal o si necesitas un beso, pero yo te lo dije antes. Judy, it's ringing. Qué buena la música que estamos escuchando. Este bloque que vamos a empezar ahora se llama Resuena la voz del barrio, que es un espacio para escuchar las voces de los vecinos y vecinas opinando sobre los diferentes temas. Bueno, hoy, el tema de hoy, las brigadas. Por lo tanto, vamos a escuchar a cuatro vecinas de diferentes barrios de donde hemos ido a hacer las fichas. Les hicimos un par de preguntas disparadoras, como qué diferencia encuentran en hacer las fichas médicas en las brigadas que en los dispensarios, y qué importancia tiene la brigada para los vecinos y las vecinas. Soy Nadia, de Barrio Matienzo. Bueno, la diferencia que encuentro en hacer las fichas médicas en la brigada y en el dispensario son totalmente diferentes. En los dispensarios nos tenemos que cansar de hacer colas y no conseguimos turno, la atención es pésima, la gente de los dispensarios por ahí contesta de mala manera. Con respecto a las brigadas, son personas organizadas que se dedican de corazón a hacer lo que les gusta. No digo con eso que en los dispensarios no lo hagan. Las brigadas de salud son más efectivas, muy conforme, la revisación es completa, la atención es excelente y la disposición de la gente también es muy buena. La importancia para mí de la brigada es que los compañeros simplemente se trasladan a un barrio y se organizan entre sí sin pedir nada a cambio. La realización es excelente. Yo estoy muy conforme con las brigadas y año a año apuesto más a las brigadas de salud que a los mismos dispensarios. Y para mí la diferencia entre dispensario y brigada de salud es que en el dispensario vos vas a sacar un turno para hacerle la ficha médica a tu niño y te la dan semanas después o un mes más o menos, tardas bastante. Hola, soy Aye de La Soñada, de la Copa de Leche Autódromo. Y bueno, para mí, para nuestras compañeras y la misma gente del barrio, la diferencia entre ir al dispensario y que venga la brigada a nuestro espacio es que le damos la comodidad y la tranquilidad a las personas que se tienen que a veces levantar 5 de la mañana para poder conseguir un turno cuando están dando 5, 4 turnos una vez a la semana y muchas complicaciones. Y nos ayuda muchísimo que podamos tener este grupo de profesionales. Y es muy importante, no solo para mí, ¿no?, sino para los vecinos del barrio. Sacan un peso enorme viniendo, trayendo la brigada del barrio. Por ese motivo que en los dispensarios se dan los turnos muy lejos y a los niños no los dejan hacer actividades o algo, por eso lo he dicho, que no tienen la ficha médica. Entonces la brigada te ayuda un montón. Aparte que son compañeras que ya uno les conoce y les tiene mucha confianza y le confía en el barrio, ¿no? Me llamo Giovanna. Hola, buenos días. Mi nombre es Carla. Soy acá de San Naciente, en La Soñada, en nuestro merendero, donde se le da la copa a los chicos todos los días. La brigada está buenísima, la brigada que vengan a ayudar a los barrios. Es muy importante porque todos los años en los dispensarios un loquero de mamás que se levantan a las 5 o 4 de la mañana a poder conseguir un turno para poder hacer la ficha médica, porque para el particular no hay. Directamente tenés que tener 400, 500 pesos y hoy en día no se puede. Entonces las brigadas que llegan a los barrios están buenas, dan una mano inmensa, ayudan muchísimo a las mamás con los chicos, la atención que tienen es buenísima, así que ojalá que todos los años pueda estar las brigadas en los barrios, porque ayudan muchísimo. Sinceramente está buenísimo. Que lo tienen que saber ciertos profesionales y no es algo de un consultorio individual, sino que seguí escuchando las caléndulas, salud en rebeldía. A ver la relación entre el vecinatario con el salud en rebeldía. Llamar la atención. A hacer el examen de la vista. ¿Qué más, chicas? Y después hacer la revisión como final, ¿no? Y eso está bueno como para poder, por un lado, saber que todas tenemos la posibilidad de hacerlo y que no es necesario haber estudiado nada en puntual. Y también que haciéndolo en postas nos permite poder atender a un montón de niños, niñas, jóvenes que se acercan. A veces llegábamos a hacer hasta más de 100 fichas sí. por jornada de trabajo. Y entonces, claro, cuando en el dispensario dan solo 4 o 5 turnos, no hay forma que puedan dar una respuesta como la brigada sí lo hace. Bueno, eso, nosotros nos organizamos así a través de postas. Tenemos como los numeritos, en el 1 pesan, en el 2 se mide, en el 3 se saca la masa corporal y así. Entonces le damos una tirita donde están los datos, eso, para ir llenando. Y al final, al último, está las doctoras llenando la parte final de las fichas y hace la revisación final. Y de esa forma, bueno, garantizamos eso, poder atender a muchos cantidad de niñas que necesitan la ficha para la escuela. Sí, que la cantidad y la calidad muchas veces podría ser un problema. Sin embargo, la idea de poder trabajar así y de manera colectiva hace que podamos atender un montón de personas, pero a la vez no hagamos una revisión superficial, sino que pueda ser sumamente profunda y que dé cuenta de este derecho a la salud que tenemos, que de última, al fin y al cabo, para eso se supone que es la ficha médica, ¿no? Bueno, como decía Gaby antes, nos dividimos así como un día íbamos a la mañana, 9 de la mañana, al otro día íbamos a las 5 de la tarde. Esto para poder contemplar, digamos, a los niños de la mañana y a los niños que asistían a la tarde también. Me quedo con la última frase que decía Nadia en cuanto a la predisposición de las personas que se acercan a la brigada y cómo muchas veces cuando una tiene como un buen trato y una forma amable, el clima que se genera es re lindo, ¿no? A diferencia sí. de muchas veces lo excluyente que termina siendo el sistema de salud y entonces terminamos escuchando que hubo tal agresión o que tal le insultó, o que hubo un empujón y que muchas veces tiene que ver con que hay personas que van, hacen cola desde re temprano y cuando terminan para poder anotarse ya no llegaron al turno y eso genera malestar. Entonces cuando una tiene la posibilidad de acceder libremente se generan otras cosas, ¿no? Claro, bueno, agradecemos a Joana de Renacimiento, Carla de Sol Naciente, a Yelén de La Soñada y Nadia de Matienzo. Lo que veíamos que, bueno, es que todas repiten lo mismo, levantarse 4 o 5 de la mañana, que les dan 4 turnos o de esto de las colas larguísimas para poder encontrar un turno y que se recomplica. Ya nos vamos despidiendo. Agradecemos a todas las personas que hacen posible la realización de este programa, a los vecinos y entrevistados. Conducción, Gaby, Yami, Eli y Nadia. Operación, Luli. Edición, Maca, Pau, Fer y Moni. Este programa lo realizamos desde el Grupo de Promotoras de Salud. Somos parte de la organización Libres en Lucha, en el Encuentro de Organizaciones. Nuestro salón queda en Barrio Maldonado, de la ciudad de Córdoba. Nos organizamos para luchar por una vida digna. Les contamos un poco las actividades que hacemos en el salón, como copa de leche, comedor, apoyo escolar, taller de panadería, de manualidades, conservas, peinado, ajedrez, cine, zumba, folclore y batucada. También contamos con una cuadrilla de limpieza y productivos de comida y textil. Si querés sumarte o consultar los horarios y días de nuestras actividades, lo podés hacer en nuestro Facebook o en nuestro Instagram, Caléndulas19. Recordamos que este programa se emite por Radio Comunitaria La Quinta Pata en Barrio San Vicente en www.radiolaquintapata.com.ar. Gracias. Gracias. Hasta la semana que viene. Recorriendo mi país, del norte hasta el sur, cambiando la cabeza por ti. Mendoza, tierra, luz, a tu montaña fui también. Piso 16, hoy miro a Buenos Aires desde aquí. Malvinas, Argentinas.